Hoy celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Como habéis oído en el Evangelio, Jesús los llevó a un montecillo, no muy alto. Se sabe perfectamente qué monte es, porque se llama de igual manera que hace 2000 años. Y allí, estando en la cima, vino una nube, y en medio de esa nube se transfiguró, cambió de forma. De pronto, sus vestidos se volvieron blancos como la luz y su rostro resplandecía como el sol. Y a un lado el profeta Elías y en el otro Moisés hablaron un rato. Y allí estaban 3 apóstoles contemplando la escena. Esta escena, la verdad es que tiene tantos sentidos que podríamos estar hablando de ella mucho rato. El sermón va a ser mucho más breve. Pero fijaos, los apóstoles, al ver todo aquello tan maravilloso, la nube, ya simplemente fijaos lo que es estar en la cima de una montaña o un montecillo y que de pronto venga una nube. Es algo precioso, precioso. Es algo que es encantador. Y después cuando se va también, pero estamos ahora en la escena en que llega. Y después que ocurre este milagro, con la nube velando esa escena, para los que estaban abajo. Yo aquí veo el símbolo, porque claro, los apóstoles dijeron, qué bien se está aquí, querían continuar, querían acampar allí, y estar con esos 2 personajes, y estar con Jesús de esta manera, de esa manera. En eso veo un símbolo del alma que comienza la vida espiritual. ¿Cuántas veces en mi vida sacerdotal he visto almas que al comienzo de la vida de oración, de entrega a Dios, de consagrarse a Él, etc., se sienten con un placer, una dulzura inenarrable? Me acuerdo de una persona muy amiga mía, también de Barbastro, que años después me dijo, cuando yo empecé mi vida de oración, que dije, voy a ir todos los días a misa y voy a todos los días a rezar 1/2 hora delante del Sagrario. Pues estaba allí delante del Sagrario y sentía una paz. Y hubiera estado allí horas y horas, me decía esta. Después, al cabo de un tiempo, eso pasó. Y lo mismo me acuerdo de otro monje, cisterciense. Pasó una época muy mala en un momento dado y resistió todo aquello y al principio, durante 1 par de meses, en su oración sintió, después de resistir aquellas tentaciones, una paz, un amor de Dios que era algo increíble, que cambió toda su vida monástica a más intensidad. Esto es muy común. Es más, casi me atrevo a decir que cualquiera de vosotros, si se propone durante 1 par de semanas ir a misa todos los días y orar allí delante del Sagrario un rato, generoso, no digo 1/2 hora, pero que sea generoso e intenso, notará en esos momentos algo especial. Notará en esos momentos la acción del Espíritu Santo, que quiere engolosinar al alma para que siga por ese camino. Lo que no va a suceder haciendo ese acto de generosidad es que lleguéis allí y os sintáis como piedras. No va a suceder. Si sois generosos con Dios, Dios hará como un padre con los niños pequeños. Sentiréis lo maravilloso que es estar con el Señor. Eso yo lo compruebo. No digo ya haciendo este propósito, sino con personas que no vienen a la iglesia mucho y que para un día que vienen, me acuerdo de un señor de mi anterior parroquia que no iba a la iglesia nunca, más que 2 veces al año, que eran las 2 fiestas de la hermandad. Pero me lo decía, llego y de pronto todo me toca tanto el corazón que no puedo aguantarme las lágrimas. Y efectivamente yo lo veía, que ese señor era llegar allí y llorar y llorar y llorar. También más miembros de aquella hermandad, no solamente él, y gente que no iba a misa. ¿Por qué esto? Pues porque es un padre que quiere decir, esto es muy importante. Pero si uno persevera, entonces va quitando esa miel y llegan momentos de aridez. Porque si la oración fuera siempre así, entonces la oración sería el premio del sacrificio por hacer oración. La oración sería un placer comparable a cualquier otro placer, la gastronomía, ver la televisión, solamente que espiritual. Y no, no. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que le sirvamos en la aridez, en la cruz. De vez en cuando puede dar estos goces del Espíritu. Pero los da para eso, para lo que he dicho. Pero no son un fin en sí mismo. Si fuera a celebración y sentirse entre nubes, ¿qué mérito tendría? ¿Qué mérito tendría? Tiene que poner a Dios. Lo que pasa es que los hombres somos tan débiles, ni siquiera queremos hacer la prueba que el Señor, en un alarde de generosidad, al principio le da. Muy frecuentemente, muy frecuentemente. Pero no puede continuar, porque tenemos que trabajar en la fe. En la fe. Y no hay nadie, por una fe más fuerte que tenga, que si de verdad se entrega al Señor, no acabe teniendo esa aridez, la cruz. Y se pregunta, Señor, ¿vale la pena? ¿Ha valido la pena? ¿Vale la pena seguir? ¿Dónde los apóstoles hicieron más bien? ¿Aquí, en la transfiguración, en el Tabor, o en el otro monte, el Calvario? Pues indudablemente, donde más bien hubieran hecho es en el Calvario. Donde no vieron nada, donde se hubieran sentido fatal, pero no estuvieron allí. Y lo mismo sucede en nuestros días. A la hora de la cruz son pocos los que llegan hasta el final. Pocos. La mayoría se quedan en eso, pero después la mayoría puede asistir a un retiro espiritual, pero después a la hora de ayudar a los pobres cada semana en alguna actividad, pues eso no. Se puede asistir a un Vía Crucis en Semana Santa, pero ya ayudar en la limpieza de la iglesia y tal, todas las semanas. Siempre es más fácil estar en el Tabor. Ya el Calvario es distinto. El Tabor fue breve, el Calvario fueron 3 horas. Como veis, es algo tremendamente simbólico lo que sucedió en ese momento, y sobre todo los dos montes, el Tabor y el Calvario, los dos montes. En uno, Jesús lleno de luz, en otro, lleno de sangre, de escupitajos, pero en la transfiguración Jesús no salvó al mundo en ese monte, sino en el Calvario. Por eso es muy importante que todos nosotros hagamos lo que debemos hacer con ganas, sin ganas, porque debemos hacerlo, no porque nos apetezca, no porque debemos hacerlo. Y recordad, los dos montes, también están en nuestra vida. Mucha gente se queja de los males que le suceden en la vida, sobre todo las enfermedades. Es de lo que más se queja la gente. Y es lógico, es el Calvario. Pero si Dios permite el Calvario, es porque allí se purifican los pecados. No en una vida en la que todo fuera Tabor, en la que todo fuera dulzura. No podemos ser taboritas toda la vida. Sí que podemos estar siempre en la cruz. Y al final, el que siempre quiera estar en la cruz va a tener un Tabor especial dado por Dios muchas veces en la vida, muchas veces. Mientras que el que rehúye la cruz con todas sus fuerzas, buscando solo el placer, no tendrá ni el Tabor ni el Calvario redentor. ni lo uno ni lo otro, ninguno de los dos montes, un valle de lágrimas, y nada más que eso. Al menos, si ascendemos al monte Calvario, tendremos también Tabor. Y al final, Jesús resucitado, que descenderá con la Jerusalén celeste sobre un tercer monte, el monte Sion, la nueva Jerusalén descendiendo sobre la antigua Jerusalén, y allí lo contemplaremos en gloria. Que todos nosotros comprendamos los maravillosos misterios a los que hemos sido llamados y no nos quedemos en una vida simple, a ras de suelo, con mirada simplemente humana.